El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Bienvenidos a una nueva actualización de los frentes de guerra en Siria, Irak y Yemen. Ya sabes que te damos la bienvenida, te enviamos el cordial saludo, recíbelo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Franco Saavedra. Y ya sabes que todas las actualizaciones puedes encontrarlas en radioesperantia.com, aquí lo ves, en nuestro blog esperantia.com, también lo puedes seguir a través del segundo canal de radioesperantia.com, a través de todas las redes sociales que vamos publicándonos y nada, que estamos encantadísimos de volver a compartir contigo este tiempo. Me he retrasado bastante porque, como te he dicho, yo tengo que trabajar y como esto no me da dinero porque YouTube no permite monetizar los vídeos, si hablas de conflictos, pues tengo que recurrir a donaciones. El hecho de que pues dones cualquier cantidad me sirve para pues utilizar el tiempo que emplearía para otras cosas, pues para actualizarlo con muchísima más frecuencia el programa. Entonces tienes tres opciones. Entras en radioesperantia.com, te vas ahí a donaciones, tienes ahí el enlace clarísimo en el menú de arriba y también en el centro de la página. Lo deseas hacer directamente por a través de una donación de PayPal en radio@esperantia.com o a través de cualquiera de las tarjetas de crédito habituales. También hemos incorporado, me ha parecido interesante, pero bueno, veo que no tiene mucho éxito, pero esto pues es una suscripción y por un euro al mes, pues mira, puedes estar colaborando con nosotros. De momento solamente hay un amigo que se ha dignado en patrocinarnos y esto pues sería muy interesante. Simplemente te entras en la página patreon.com/radioesperantia y ya sabes que por aquí pues un euro al mes te va a costar, y creo que si tal como no me comentas crees que merece la pena lo que estamos haciendo, pues mira, un euro al mes no va a ninguna parte, pero a nosotros nos sirve mucho. Si hubiera un montón de amigos, pues mira, cada vez podríamos actualizarlo más. No es que vaya de pedigüeño ni de limosnero ni nada de esto, es que si no, no voy a tener tiempo y me lo voy a tener que plantear claramente a ver qué hacemos con esto, porque es que yo pierdo muchísimo tiempo para actualizarlo, recurrir a fuentes, la gente que está sobre el terreno, etcétera, etcétera. Y es un curro que no veas. Y nada, pues vamos con las actualizaciones que las tienes aquí mismo. Han ocurrido un montón de cosas desde las últimas entregas y quizás lo más interesante es que este 1 de mayo, precisamente el Día del Trabajo de este 2017, ya las SDF, el Mando Unificado, comunicaba que había tomado la ciudad de Takba. La ciudad de Takba es importante porque es el paso, digamos, directo hacia Raqqa, el núcleo del califato en Siria. Queda todavía la presa, que no la tienen ocupada, pero hay una novedad interesante. Hay un montón de informaciones que hablan de petición de acuerdo entre miembros del ISIS para que se les permitiera pues abandonar sus posiciones y marcharse a Deir ez-Zor. Eso, están en ello, no creo que haya mayores problemas porque les interesa a los dos y bueno, estas son plazas ya prácticamente perdidas. O resisten hasta el final o se marchan. No hay otra opción. Una vez ocupada la ciudad de Takba, ya quedaría la presa. Merced a esta negociación, pues prácticamente no había que disparar ni un solo tiro y ya desde aquí, desde el sur, pues junto a las fuerzas que avanzan desde el oeste, desde el este y desde el norte, pues empezaría a simplificarse la toma, liberación de Raqqa. Será complicado. Raqqa es una ciudad bastante grande, unos 200.000 habitantes, ya te digo, es la capital del califato ahí en Siria. Esto es lo que respecta quizá a la noticia más espectacular de la semana. También en la última semana, ya lo tenía más o menos preparado para actualizarlo, Erdogan, ya sabes que ganó el referéndum, que le otorga muchos más poderes, y ha empezado a complicar la vida a los kurdos. Ha empezado a bombardear en el cantón de Afrin, también en Taliabad, y aquí estaba intentando pues acumular tropas para avanzar hacia Raqqa. Es que esto prácticamente es en línea recta hacia la ciudad de Raqqa. También bombardeos en el resto de cantones, Kamisli, prácticamente Rojava entera pues, ha sido bombardeada. Se han quejado los efectivos de la SDF a los americanos y también a los rusos. Y entonces, porque esta zona está controlada, digamos, al este del Éufrates, controlada por los americanos que están apoyando a las SDF. Y aquí el cantón de Afrin lo controlan los kurdos también, lógicamente, YPG-SDF, pero con el apoyo de los rusos. Entonces, con muy buen criterio, rusos y americanos se han interpuesto con fuerzas aquí en lo que sería el territorio fronterizo para evitar que los ataquen. Ya Erdogan pues se mirará bastante de empezar a bombardear cuando hay tropas rusas y norteamericanas a los que les podría hacer daño y se podría complicar bastante la situación. Aquí hay un par de bases que están construyendo los americanos en, digamos, los cantones más orientales, y en el cantón occidental, el de Afrin, se ha notificado que Rusia, los rusos, querían montar una base. Esto le va a venir muy bien a los kurdos porque van a protegerse doblemente, y además que están muy bien fortificados, ya van a evitar las incursiones de Erdogan. Erdogan sigue en sus 13 y dice que va a continuar y que, bueno, que aquí tiene que acabar con los kurdos en Siria, sea como sea. También se ha complicado bastante la vida en lo que era el monte Sinjar. Ya sabes que están aquí pues los kurdos sirios, con bombardeos continuos. Ha habido protestas del gobierno iraquí porque dicen que es una injerencia de los turcos para entrar en Irak, en este caso. Los yazidíes, las IBS, los Peshmerga, el PKK, que están por esta zona, pues han estado sufriendo, incluso pues los últimos bombardeos. Ten en cuenta que Barzani, que es un poco el líder del Kurdistán iraquí, tiene muy buenas relaciones con Erdogan, y los últimos bombardeos se acabaron con 6 o 7 Peshmerga. Que, bueno, ya que te ataquen y que tengas buenas relaciones, pues no está muy bien visto y empieza a haber encontronazos. Pero bueno, sigue aquí los problemas entre los turcos, Erdogan en este caso, porque no son todos los kurdos, porque el referéndum lo ganó prácticamente 50-50, poquito más a su favor, y bueno, hay un montón de denuncias de irregularidades. Erdogan obviamente ha dicho que todo ha sido limpio, pero bueno, la OSCE, que es el organismo un poco que verifica todos estos pues jornadas de votaciones en países complejos o complicados, donde la democracia no es la bandera que esté ondeando habitualmente, pues dice que ha habido bastantes irregularidades. Pero bueno, vamos a ir por partes y nos vamos con el Frente Norte, en este caso pues lo que sería Latakia. Ya te hemos hablado de Afrin, prácticamente no ha habido movimientos, también pues en el corredor de Azaf, que ya no sería tal, ha habido continuos bombardeos, pero es de suponer que ahora, con la ayuda de las tropas rusas, esto se detenga. Pero claro, los efectivos de las fuerzas sirio-kurdas pues están sufriendo los bombardeos y no pueden contestar porque, lógicamente, pues tiene un estatus de que es país de la OTAN, etcétera, etcétera. Pero creo que esto está cambiando, y además en perjuicio de Erdogan. Latakia. Ya sabes que te comenté que, al ser una zona montañosa bastante compleja orográficamente, en invierno nieva, hay pues bajas temperaturas, y ahora pues que ya pues la primavera está en su plenitud, han vuelto las ofensivas. Las ofensivas lo han intentado varias veces, pero ahora se está observando que la aviación rusa y siria está muy bien organizada y ante cualquier emergencia actúan muy rápido y evitan cualquier entrada. Entonces, intentos de avanzar por la zona de Latakia, Idlib, pero los terroristas no han conseguido nada. Aquí estarás observando que hay dos colores, lo que era solamente un verde. Ahora son dos verdes, y es que aquí están divididos los dos bandos terroristas. Uno sería pues ARSAM, que estaría pues patrocinado, defendido, auspiciado por Turquía, y el resto sería pues Al-Nusra, la rama de Al-Qaeda en Siria, y el resto de afiliados que prácticamente se dividen. Hay un montón de problemas porque la ofensiva en el norte de Hama le ha salido rana y están perdiendo un montón de efectivos y además con pérdidas irreparables, porque la aviación siria y rusa, como te he dicho antes, se están organizando muy bien y aquí están las fuerzas Tigre que están avanzando muy bien. Las próximas paradas pues van a ser Morek, que lo tienes aquí, y una vez que tengan Morek, pues Latamina. Morek y Latamina van a ser pues quizá las plazas fuertes que una vez ya empiecen a controlarlas, pues empiezan a entrar ya en territorio de Idlib. Esto todavía es la gobernación de Hama, pero aquí ya entrarían en la gobernación de Idlib. Idlib, la provincia, gobernación, que todavía está en manos de los yihadistas en un, bueno, prácticamente 100%, después de que se marcharon de Fuay y Cafraya con esas Fuay y Cafraya, recuerda, cambiaron las ciudades de Fuay y Cafraya por Madaya y Zabadani, ahí al oeste de Damasco, y prácticamente pues tienen el 100%. Nos vamos a Alepo. En Alepo habría que dividir ya pues dos frentes. Estaría el frente oriental de Alepo y el frente occidental de Alepo. Vayamos por partes. En el frente oriental, al haberse marchado las fuerzas Tigre rápidamente para evitar la catástrofe en el norte de Hama, se marcharon aquí al norte de Hama, pues se ha detenido prácticamente todo. Ha habido pequeños avances, pero prácticamente lo que hay ahora es que está el frente contenido y estático. Se supone que una vez se liberen más tropas, pues llegarán aquí o bien los tigres, si no continúan hacia el norte, o bien otras fuerzas, pues continuarán la ofensiva hacia el sur. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que si el objetivo del ejército sirio era llegar a Takba y Raqqa, una vez que ya hicieron el desembarco fluvial, en este caso, los kurdos y el resto de aliados de las SDF, pues ya no tenía sentido seguir bajando por aquí porque no iban a conseguir gran cosa. Frente estático y de momento pues nada. En el frente más occidental, pues aquí en Alepo, recuerdas que estaba por la zona industrial, en Anadán, que se ha quedado aquí pues prácticamente embolsado, pero de momento pues continúan los yihadistas aguantando. La zona de Anadan, Rashidin 4, Rashidin 5, que estaría ya en las afueras, la zona industrial de Alepo, más hacia el oeste, poquito a poco, aunque hay poco movimiento en las últimas semanas en este frente, se están manteniendo. Pero de momento lo interesante es que no pierden posiciones. La M5 está más o menos controlada desde Alepo y de momento pues aguantan bastante bien. Más interesante lo que está ocurriendo un poquito más al sur. Una vez que ya el frente de Hama está estabilizado, incluso pues ya, como te digo, el ejército sirio va a entrar en la gobernación de Idlib, una vez que tomen Marek y Latamina, pues es de suponer que una vez que en Homs, aquí lo tenemos, el barrio de Al-Waer, que era el último que quedaba, pues se completaba, se concretó ya, pues empiecen a derivar fuerzas hacia otras latitudes. Aquí pues hacia Calamón, Quneitra, Dara, podría ser una posibilidad, pero también está muy interesante lo que está ocurriendo en las montañas de Sueida. Recuerda que aquí te lo dije, que se han quedado, el Estado Islámico se marchó de aquí huyendo hacia Deir ez-Zor, y todo este terreno estuvo ocupado, aquí estaría ya Damasco, fue ocupado por los yihadistas. Entonces hay aquí una pelea entre los yihadistas y el ejército sirio. La ventaja es para el ejército sirio, que está empezando a recuperar un montón de terreno, aunque bueno, tampoco es que sea gran cosa, porque es zona desértica, pero hay unos cuantos puntos estratégicos que merece la pena tomar, mantener y controlar. Y esto es lo que están haciendo. En el sur, y voy a ir por aquí para no perderme, estamos viendo una fuerza, esto pues que antes se llamó New Syrian Army, que en el cruce de fronterizo de Tanf, pues han empezado a entrar efectivos. Son yihadistas, una mezcla. Son vienen de Jordania, entrenados por Estados Unidos, la CIA, o sea, un grupo que de momento vamos a dejarlo ahí en observación. Bueno, pues han seguido avanzando, aunque también es verdad que esto es todo territorio desértico, como puedes ver apenas hay ciudades, y se están acercando hacia la T2, la base T2, y fíjate lo cerquita que están ya de Abu Kamal, que sería la zona fronteriza con Irak, y Deir ez-Zor, que lo tienen ahí a la vera, ¿lo ves? Pero bueno, es zona fronteriza, zona desértica, que tampoco es muy, muy interesante mantener. Ves que tiene un montón de territorio, pero bueno, desierto tampoco, con muchas ciudades, bueno, apenas tienen ciudades, simplemente pues ocupan terreno. Esto es muy interesante de cara a lo que podría significar el presionar al Estado Islámico en el sur de Deir ez-Zor, ya que por el sureste no están, esto lo habían anunciado muchas veces, vamos a empezar a presionar, pero al final nada, tenían que entrar por Abu Kamal, por aquí, y al final pues que nada, que no entran los iraquíes y que nada, se han quedado aquí. Esto es Irak, y todavía este cacho en Abu Kamal, pues no, siguen sin entrar. Abu Kamal sería aquí, que es la zona más importante fronteriza, pero de momento no hay avances real aquí, y desde el norte, en el escudo del Éufrates, tampoco hay avances significativos, se han quedado aquí, al sur de Shadadi, siguen sin avanzar, por el sur de Hasaka, y una vez que han alcanzado el Éufrates, pues la idea sería que fueran avanzando hacia abajo, pero se han quedado ahí de momento estáticos. Ha tenido bastante que ver que han tenido que enviar tropas porque amenazaba Erdogan con avanzar por aquí, por Tel Aviv, y han desviado tropas para asegurar la frontera con Turquía. Quizá tiene que ver algo, pero bueno, esto ha sido la semana pasada, hace pues 8 o 10 días, y estos llevan parados bastante tiempo. Una vez que se reinicie este frente, podría ser muy muy interesante, porque fíjate el roto que les puedes hacer si consigues cruzar aquí, romper el Éufrates y bueno, empezar a avanzar por estas carreteras que ya estén tan totalmente cortadas, pues vas a poner bastantes complicaciones en Deir ez-Zor, que siguen pues siendo pues otra de las plazas fuertes. De hecho, ahora donde se quieren ir los yihadistas es a Deir ez-Zor, señal de que todavía controlan bastante territorio. La plaza, la guarnición, sigue aguantando, todavía no ha hecho la unión, pero bueno, poquito a poco van avanzando, siguen aguantando, y con la debilidad de los yihadistas, pues de momento siguen manteniendo la posición. Aquí había una teoría, voy a ponerlo en grande para que lo veas mejor, que decía que ahora sí, pues las tropas estas que entraban desde Jordania, pues pondrían toda la carne en el asador para llegar al Éufrates desde el suroeste, y empezar a crear el embrión del Sunistán, que sería el este de Siria y el oeste de Irak. No sé qué ocurrirá, hay también un montón de conversaciones, los rusos también están diciendo, según mis fuentes, que estarían de acuerdo en una subdivisión de Siria para pues asegurar las zonas para el ejército sirio y evitar confrontaciones y enfrentamientos con los norteamericanos. Más o menos, por las bases que tienen los americanos, ya se van a consolidar. La base que va a tener el ejército ruso en Afrin también se va a consolidar, y habría que ver pues qué es lo que ocurre pues con todas las zonas petrolíferas de Erezor, y a ver qué es lo que ocurre finalmente si se llega a algún tipo de acuerdo, qué ocurre con Hama, qué ocurre con Damasco, qué ocurre con Ghouta, etcétera, etcétera. Pero bueno, las cosas no están del todo mal. Por cierto, aunque me desvía un poco yendo de un sitio a otro, en Dara, el eje Dara, Calamón, Quneitra, lentamente hay reconciliaciones, sobre todo en la zona fronteriza de los Altos del Golán, Líbano, etcétera. Una vez que ya pues controlas toda esta zona, Madaya, Zabadán y lo que te comentamos que habían entregado las ciudades los yihadistas, pues hay un montón de efectivos que están empleándose en llegar a acuerdos. No hay ningún problema y entonces pues esto pues sigue a buen ritmo. En Dara, problemas con el ejército sirio por todos los efectivos que todavía tiene, por un lado, el Estado Islámico, que sigue manteniendo esta cuña, y también pues con todos los yihadistas que hay aquí. Los yihadistas que están divididos, hay dos facciones y aparte el Estado Islámico. Y bueno, veremos a ver lo que pasa. Las cosas no pintan mal para el ejército sirio, pero como los yihadistas nos están dando sorpresas prácticamente de hora en hora, nos podemos encontrar con prácticamente de todo. Muy interesante lo que está ocurriendo también en Damasco, y comentarte un par de datos interesantes. En Kaboom, que sería un Kaboom, que sería como una barriada de Douma, pues prácticamente junto a Hobar, pues ya prácticamente el ejército sirio lo ha dividido en tres, y ya pues se puede decir que están prácticamente, pues ya ves, lo voy a poner en grande para que lo veas, ya prácticamente tienen esa zona perdida, es una zona industrial muy importante, y fíjate, ya prácticamente lo tienen dividido, ya los túneles que lo unen con el resto de la bolsa de Ghouta lo tienen prácticamente finiquitado, y yo creo que es cuestión de tiempo que eliminen toda esta bolsa, que sería muy muy importante para desviar efectivos para acometer por la última ofensiva, esperemos que sea la última, de este pedazo de bolsa que todavía mantienen los yihadistas al noreste de Damasco. En el sureste hay negociaciones entre los yihadistas de las facciones de Al-Qaeda y derivados y el Estado Islámico. Este es el campo de Yarmouk, donde hay, ya sabes, presencia de los yihadistas de Al-Qaeda y también del Estado Islámico. Hay un principio de acuerdo, no sé si se materializará, entre el ejército sirio para que el Estado Islámico se marche a, supongo que a Erezor, y ellos, los de Al-Qaeda, Nurra, etcétera, etcétera, todas sus ramas, se marchen, supongo que a Idlib. Sería muy interesante porque también sin combatir podrías liberar un montón de efectivos y toda esta bolsa del campo de refugiados de Yarmouk se quedaría liberada. Muy, muy interesante. Hay un montón de acuerdos que podrían llevarse a cabo, y todo esto pues significaría que todos los efectivos que están rodeando todas estas bolsas, porque no solamente tienes que tener efectivos aquí combatiendo, tienes que tener unos efectivos del ejército que tienes que rodear la bolsa para evitar que te vayan pues saltando de un sitio a otro del país. Entonces son un montón de efectivos, aunque de las bolsas no sean excesivamente grandes, la de Ghouta sí que es grande, pero bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Esto es lo que se dice, y las negociaciones pues están en ello. Probablemente en la próxima actualización pues te podamos dar buenas noticias. Y creo que de Siria pues no hay... Ah, bueno, sí, te voy a comentar los avances, que esto poquito a poco, no nos damos mucha cuenta, pero están avanzando con celeridad y además consiguiendo algo muy importante, que es en Palmira están empezando a avanzar con fuerza. Allí está la Quinta Legión y desde el oeste hay un montón de avances, porque lógicamente todas las fuerzas del Estado Islámico se están retirando hacia Deir ez-Zor, más hacia el este, y esto lo está recuperando el ejército sirio. Esto unido a todas las zonas estratégicas montañosas que están ocupando, incluso pues campos petrolíferos de cierta entidad, pues empiezan a crearse un perímetro de seguridad muy importante, tanto al norte como al sur como al este. Todavía no hay noticias de que vayan a atacar a Sukna, pero bueno, lentamente están avanzando y además con notable diligencia. Aquí está la Quinta Legión, ese grupo o esa brigada, bueno, legión sería más o menos una división recientemente creada, que además está desempeñándose muy bien en combate. Pues creo que poquito más. Nos vamos a Irak. En Irak, muy interesante todo lo que está ocurriendo. Quizá la clave esté en Mosul y Tal Afar, aunque ves que hay todavía mucho territorio negro, pero vamos a ir por partes. En Mosul queda prácticamente pues toda la zona antigua, y el anuncio del mando supremo del ejército iraquí ya ha anunciado que en lo que queda de mayo, prácticamente hoy estamos a día 2, prácticamente comenzando el día 2 de mayo del 2017, pues completarán la liberación de Mosul. Queda todavía bastante y además están oponiendo muchísima resistencia aquí en los barrios, pero yo prácticamente todas las noticias que tengo, además conozco gente que está ahí, me dicen que los avances son más lentos de lo que se preveía, pero que bueno, que son continuados, son sostenidos. Les quedaría pues a los terroristas Mosul y Tal Afar y toda esta bolsa, pero mientras el ejército sirio está acometiendo todo esto, el ejército Mosul Tal Afar, las PMU, que serían las milicias chiitas, están avanzando por aquí y tomando un montón de ciudades. No parece muy importante, pero son ciudades y territorio que estás sustrayéndole al Estado Islámico. Y mientras el ejército sirio ataca por un lado, mantienes por el norte, aunque bueno, hay problemas. Aquí está el Monte Sinjar, las IBS, Yezidíes, PKK, Peshmerga, IPG y los turcos aquí creando cizaña. Yo creo que es una forma de crear problemas entre los turcos, los kurdos sirios y los kurdos iraquíes, incluso dentro de los kurdos iraquíes, entre Yezidíes y Peshmerga, pero son kurdos en general. Lo que pasa es que son Yezidíes unos, los otros son sunitas kurdos, pero básicamente son lo mismo, la misma etnia. Pero bueno, esta forma de disgregar pues a una misma entidad, aunque sea pues étnicamente pues individualizada, pues es lo que tienen estos conflictos muy puntuales. Veremos a ver qué es lo que pasa y si con las protestas del gobierno de Irak, las intervenciones poniéndose en la frontera con Siria y Turquía, americanos y rusos, pues esto termina. Veremos a ver qué es lo que pasa. Queda esta zona de Tal Afar. Tal Afar es una localidad que es bastante grande, sería unos 200.000 habitantes, sería prácticamente Tal Afar. Si haces un poco la comparación, sería como Raqqa. Pero claro, Mosul, 4 millones de habitantes, ya prácticamente tienes, quedará un 20-25% lo que queda por liberar, y si nos atenemos a lo que ha dicho el mando supremo de las fuerzas iraquíes, al terminar el mes de mayo, Mosul será completamente liberada y supone que también pues, Tal Afar irá en seguida. Y nos vamos con Yemen. Yemen, estoy pensando plantearme en no actualizarlo más, lo de Yemen, pero bueno, tampoco me cuesta nada porque como todavía no hay tantos movimientos, pues no me cuesta nada comentarte lo poco que hay. Ha seguido habiendo lanzamientos de misiles desde territorio yemení a bases y localidades de Arabia Saudí. Tienen misiles muy operativos que alcanzan los 800 kilómetros, prácticamente hasta la Meca, Medina, Riyadh, incluso han impactado en bases saudíes. Aquí siguen los enfrentamientos en Taiz, pero básicamente esto lo miramos hace un año y no hay no sé, mucho cambio. Rojo sería pues yemeníes, Ansarollah, Houthis. Verde sería pues los saudíes y la coalición. Y lo gris, negro, pues sería lo que mantiene Al Qaeda de la península arábiga. Y más o menos lo que te comento muchas veces, que esto, comparas el mapa de las subdivisiones que hubo en Yemen del Norte y Yemen del Sur durante prácticamente todo el siglo XX y tampoco ha habido cambios espectaculares, es prácticamente lo mismo. ¿Y por qué? Pues porque los rojos son chiitas y los negros verdes son sunitas. Aquí el sur de Arabia Saudí pues tiene mayoría chiita, pero está bastante controlada férreamente por la petromonarquía saudí, y aquí pues prácticamente tablas. El Golfo de Adén, todo el estrecho este, pues está controlado de momento por la coalición, pero bueno, tienen bastantes problemas. Y hay una foto en la imagen que en el post que escribo en estudiante.com, donde verás que han bombardeado pues unos barcos de pesca de los yemeníes. Bombardeos indiscriminados contra población civil, etcétera, contra puntos, bases, infraestructuras, y se está creando una situación épica de hambruna, desnutrición, etcétera. La ONU no dice nada y de momento, pues tanto Estados Unidos como la mayoría de los países europeos, como pues el resto de países sunitas árabes están pues, a favor de que el genocidio de los saudíes en Yemen continúe. Los europeos y americanos, como siguen vendiendo armas a los saudíes, que además las compran gustosos porque tienen mucha pasta, pues les da igual y a nadie parece importarle. Además, los medios de comunicación, la mayoría controlados por saudíes, cataríes, los países del Golfo, europeos o norteamericanos, pues no mencionan nada. Y esto es muchísimo más preocupante porque está muriendo muchísima gente, muchos civiles inocentes, bombardeos indiscriminados de la población civil, etcétera, etcétera. ¿Y qué más te cuento? Que me preguntáis, bueno, ¿y estos mapas de dónde los saca y tal? Todos los enlaces los tienes en esperantia.com. Te vas ahí al blog, donde tienes imágenes, tienes fotos fijas, tienes mapas, tienes el texto, más o menos lo que yo te comento, resumido, y lógicamente el vídeo que comento. Sigue habiendo atentados indiscriminados por toda Europa, Estados Unidos, Egipto, etcétera, etcétera, de las diferentes ramas, Estado Islámico, Al Qaeda de un sitio, Al Qaeda de otro, y bueno, un desastre completo. Y ACNUR, que es un poco el órgano de la ONU que se dedica al tema de refugiados, ha desvelado un dato que es espectacular y además estremecedor. Son ellos, no lo digo yo, de todos los supuestos refugiados que llegaron en 2015 a Europa, todos decían, no, son refugiados sirios. Solamente un 2,4% eran refugiados sirios que merecían derecho de asilo. El resto no son ni refugiados sirios, ni son refugiados, son simplemente pues inmigrantes económicos, invasores, terroristas, violadores, asesinos, ladrones, etcétera, como estamos viendo que ha ocurrido en toda la zona europea, donde han estado entrando sin solución de continuidad, y ya pues ministros de Interior de Suecia, de Alemania, de Austria, etcétera, están poniendo el grito en el cielo porque dicen que han subido un 100%, 200%, 400% la criminalidad, robos, violaciones, asesinatos, etcétera, etcétera. Y bueno, ya no te cuento los atentados de terroristas, todos los que hemos visto a lo largo de Europa. Este domingo se celebra la segunda ronda de las elecciones francesas. Le Pen y Macron dirimirán en segunda ronda el próximo 7 de mayo, que es lo que va a ocurrir en los próximos 5 años en las previsiones de en la presidencia, perdón, de la República Francesa. Y de momento yo lo tenía bastante claro que iba a ganar Macron en la segunda ronda, pero ha habido cambios. De momento las encuestas estaban, una vez terminada la primera ronda, la primera jornada de votación de las dos que hay, la primera ronda, primeras estimaciones 60-40, que quedaría en la segunda, pero Macron, que no tiene los apoyos ni de la extrema izquierda, ni de la derecha moderada, ni de la izquierda moderada, dicen que pues que está prácticamente solo y que el voto a Macron va a ser el no voto a Le Pen. Pero bueno, esto puede ser un arma de doble filo, porque ten en cuenta que la gente no vota, si no vota con ilusión, pues dice, ¿para qué voy a ir a votar? Entonces puede haber una abstención de órdago, y por ejemplo la extrema izquierda de Mélenchon no se ha posicionado sobre qué directrices darle a sus votantes. Entonces casi pues un 20% que son indecisos, el 20% de votantes de Mélenchon, que al ser Macron un candidato de la banca Rothschild y del establishment, pues tampoco les hace mucha gracia. ¿Votar a Le Pen? Pues que es la derecha de la derecha, ellos que son izquierda de la izquierda, pues tampoco cuadra mucho. Entonces ahí están pues debatiéndose entre votar a el candidato de la banca que ellos combaten, o votar a la candidata de la derecha que ellos también combaten, o quedarse en casa y dejar que el resto de la población pues se ocupe. Pero bueno, es un arma de doble filo, y además hay un montón de movilizaciones. En el 1 de mayo hemos visto que hay video, pues un montón de follones, la policía, fuego, encontronazos, un caos total el 1 de mayo, no solamente en París, sino en Estados Unidos, en Portland, Oregón, también ha sido de órdago, en Alemania, etcétera, con movilizaciones y además conflictos bastante, bastante duros. Pues nada, ponemos el punto final, y te recuerdo, en esperantia.com tienes el post, este programa, que lógicamente es un programa de radio, aunque lo puedes ver el vídeo con las actualizaciones, si lo deseas, en YouTube, el canal de vídeos de Radio Esperantia. También te recomendamos encarecidamente, porque si no, no vamos a poder seguir haciendo estas cosas, necesitamos tiempo, y para tener tiempo tenemos que dedicarle pues menos tiempo, valga la redundancia, a todo lo que nos permite generar ingresos para mantener la radio, mantenernos a nosotros, etcétera. Y por eso pues te pedimos que pues 1 euro, 2 euros, lo que tú quieras, no te ponemos límite. Puedes entrar en radioesperantia.com, te vas a donaciones, radioesperantia.com/donaciones, aunque también tienes en radioesperantia.com, tienes ahí el icono de las donaciones, pinchas y te vas directamente a través de tarjeta de crédito, cualquiera, PayPal, etcétera. En PayPal, si no quieres entrar en Radio Esperantia, pues entra en tu cuenta de PayPal, radio@esperantia.com, donar pues lo que tú quieras. Y también hemos encontrado una fórmula que puede ser interesante, sobre todo para los asiduos. Que quieres donar 1 euro al mes, te suscribes y donas 1 euro al mes. No te pedimos más. Si quieres donar más, perfecto, pero no te pedimos más. Para que veas que muchos poquitos hacen mucho, que nos va a permitir seguir manteniendo este programa. entras en patreon.com/radioesperantia y allí ya tienes en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, que lo iré poniendo, pero bueno, entras ahí, patreon.com/radioesperantia, de momento solamente hay un amigo que se ha enrollado, y esto es lo que genera, pues mensualmente, pues 1 euro, fíjate, 4, cada año te van a costar 12 euros. Y en el momento que tú lo desees, pues mira, ya decido no seguir, pero mira, esto nos va a ayudar, porque ya te digo que es un coste, sobre todo en tiempo, exagerado lo que nos ocupa. Y nada, recibe el cordial saludo de Franco de Saavedra, desde la realización y presentación. Y ya sabes que este programa lo puedes escuchar a través del segundo canal de radioesperantia.com, por supuesto ahí mismo, radioesperantia.com, en todas nuestras redes sociales. Y veremos a ver cómo se avecinan los nuevos tiempos y podemos acometer la siguiente actualización. Recibe un cordial saludo y hasta entonces, desde la realización y presentación, el mejor de los deseos de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.